Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos, sean bendecidos. Una vez más, un encuentro para compartir delante del Señor y compartir unos con otros también, ¿verdad? Hoy vamos a tener una participación de todos ustedes también. Yo voy a compartir una parte del tema y del texto y ustedes lo van a terminar de exponer, ¿eh? Primero lo van a charlar ahí un ratito y después van a compartir sus conclusiones, ¿verdad? Y luego vamos a tener un tiempo de oración. Pero déjeme hacer relación a lo que estuvimos cantando. Dios es un Dios que abre caminos, que cumple promesas, es un Dios que obra a tu favor permanentemente, en tanto Él encuentre fidelidad, humildad, en cuanto a la búsqueda de Él. Dios siempre está allí y está respondiendo, ¿verdad? Así que los que somos del Señor también pasamos por diversas situaciones y experiencias de vida, ¿verdad? Algunas de ellas están relacionadas a la salud física, padecemos algunas enfermedades, algunas dolencias y otras cuestiones más del alma. A veces tenemos algún periodo de tristeza, alguna cuestión que se ha presentado. Podemos tener situaciones materiales que hagan que, también nos golpeen un poco en la vida, ¿verdad? Así que estamos expuestos a ello, pero otra vez, si vos sos de Cristo, tenés lo más importante en tu vida, que es al Espíritu Santo. Es Dios mismo en vos, es Dios mismo cubriéndote, guardando tu vida, velando por vos. Él cumple promesas y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y más en la eternidad todavía si sos de Él. Así que no hay nada por el cual temer, no hay nada por el cual desesperarse. En todo caso debemos seguir practicando el hallar descanso en Él frente a cualquier tipo de circunstancia dura o difícil. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo lo que necesitamos para esas situaciones, para tener victoria sobre cada una de esas situaciones. Así que esta siga siendo tu actitud. Es allí donde se demuestra verdaderamente nuestra fe en Él u otra cosa. Y si es fe, entonces debemos confiar. Él es bueno, Él es fiel, Él cumple, Él no defrauda, Él está, Él obra. Así que ante cualquiera que esté pasando alguna necesidad, y las hay, ¿verdad? La comunidad crece y se multiplican también las necesidades. Y bueno, en estos días sigamos orando por Juan Carlos Fraga, por María Coná, Lorena está aquí, Lorena Portillo, pero otros también, ¿verdad? Algunos necesitan trabajo y no lo hallan, no lo encuentran y diversas situaciones, ¿verdad? Insisto, enfermedades o problemas emocionales o materiales, sean cuales fuere, para Dios no hay nada imposible. Y en muchos casos Dios al mismo tiempo obra en nuestro propio carácter para mejorarnos a través de esas experiencias de vida, ¿verdad? Donde tenemos que aprender a ser mansos, a ser humildes, a ser pacientes, ¿verdad? Bueno, es también como una escuela de vida espiritual, ¿no es cierto? Cada una de esas circunstancias. Pero insisto, lo más importante, no estás solo, no has quedado abandonado ni abandonada, muy por el contrario. Él está allí, siempre se va a revelar su amor, su gracia, su misericordia, su sostén, su fortaleza sobre usted, sobre vos. Así que animo a todos a permanecer en este espíritu, a buscar este espíritu, a anhelar, a alcanzar este espíritu que nos hace mucho más que victoriosos, a no perder el gozo, la alabanza al Señor, la gratitud. No estoy bien, pero mi Dios es fiel y va a obrar en mi vida, en mi situación, ¿verdad? Así que alaba su nombre de todo corazón. Permítame tener una oración ahora a favor de todos aquellos que estén aquí o no, formen parte de la comunidad y quizás por esa razón no pueden estar tampoco hoy aquí, pero cualquiera sea el caso, vamos a pedirle a Dios que obre en la vida de todos aquellos que lo pudieran estar necesitando de manera más específica o particular, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Pero bueno, a veces se nos sobrevienen estas circunstancias, así que si te acordás de alguien, alguien más de los que yo nombré, mencionalo en tu oración sencilla, eleva tu pensamiento a Dios sobre, Señor, bendecí también a tal o cual persona. Así todos van a quedar alcanzados por este deseo de nuestro corazón, que lo presentamos delante del trono de gracia de Dios. Y claro que siempre no como una orden que le damos a Dios. Yo no voy a declarar nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. No debo declarar nada. Solo debo declarar la bondad, el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Le pedimos, le hacemos saber el deseo de nuestro corazón, pero siempre sujetos a su voluntad, que siempre es lo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar de esta manera. Señor, te damos gracias también ahora por poder recurrir a ti, a tu propio corazón. Señor, apelamos a esa gracia tuya, ese amor infinito, esa misericordia. Tú eres bueno y tú eres fiel. Lo creemos, Señor. No solo lo cantamos porque lo creemos de todo corazón y lo experimentamos, Señor, en nuestra vida. Y queremos que esa tu fidelidad, tu bondad, tu poder, el poder del Espíritu Santo alcance, Señor, ahora la vida de aquellos que están pasando por tiempos duros, difíciles, quizás ha sobrevenido enfermedad, Señor, quizás ha sobrevenido algún diagnóstico duro, difícil, o todavía no encontrado, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, los que padecen problemas materiales, Señor, económicos, buscan trabajo y no lo encuentran, Señor, por aquellos que sufren alguna cuestión emocional, quizás ha sobrevenido tristeza, angustia, ansiedad. Señor, tú lo conoces todo y queremos rogarte por cada uno de ellos y queremos que tu gracia y tu poder se revelen, se manifiesten en sus vidas, Señor, para que les lleves a la victoria, para que, Señor, no se apague la fe, sino que por el contrario, crezca, Señor, y se fortalezca cada día más. Para que, Señor, nunca dejemos de abrir nuestra boca para alabarte y glorificarte, porque tú eres bueno, Señor. Nadie es como tú, Señor. Así que así oramos, Señor, con este deseo en nuestro corazón de ver ese obrar, ese abrazo, esa fortaleza tuya, anímica, espiritual, física, sobre aquellos que pueden estar atravesando en este tiempo este tipo de circunstancias, Señor. No tenemos temor de nada ni de nadie porque estamos en ti, Señor. Tú eres quien guarda nuestra vida, el que vela por nosotros cada instante de nuestra vida. Así que, Señor, que haya este sentir de paz, de profunda paz, de confianza, de quietud, de reposo allí en tus brazos y en tu presencia. Señor, seas honrado por siempre y para siempre, seas glorificado, Señor, por todo tu pueblo que se reúne en este lugar. Y toda la gloria entonces será siempre para ti, el único y sabio Dios, el todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dios bendice tu vida. Bienvenidos a todos los que han estado llegando, todavía están llegando también allí. Ya están allí acomodándolos, así que estamos para continuar. Bueno, en esta tarde vamos a comenzar a ya mirando unos días muy próximos que se nos vienen por delante, que sobre todo es la celebración de la Navidad, ¿no es cierto? Celebramos a Dios por el nacimiento de Jesucristo. Todavía hay algunos por allí que, bueno, entiendo, muy pocos, ¿no es cierto?, que sostienen y recomiendan, sin ningún fundamento bíblico, por supuesto, el hecho de que no debiera nunca celebrarse, no solo el cumpleaños de Jesús, sino ningún cumpleaños. Y en realidad no podemos dejar de celebrar la vida de Jesucristo porque Él es nuestro Salvador. Y un día este Dios dejó los cielos, la gloria y sus atributos fundamentales, se despojó a sí mismo y vino aquí a la tierra a nacer para adquirir esta naturaleza humana que usted y yo tenemos. Y entonces nació como ser humano y desarrolló su vida y su ministerio para luego dar su propia vida allí en la cruz del Calvario, morir a favor nuestro y hacernos así posible la libertad de la esclavitud del pecado y darnos salvación y vida eterna. Así que, ¿cómo no celebrar con gozo que un día Dios decidió esto y el Hijo decidió hacerlo sin que nosotros lo mereciéramos, solo por amor? ¿Cómo no celebrar celebrar eso? ¿Cómo no celebrar que un día nació? Y si no hubiese nacido, nunca hubiese dado su propia vida por mí y por nosotros. ¿Acaso usted no está gozoso de lo que Jesucristo hizo allí en la cruz por nosotros? Bueno, ¿y cómo no celebrar entonces su nacimiento? Por supuesto que al hacerlo hay que despojarse de todo lo otro que proviene del mundo, de las culturas y de las imposiciones, ¿no es cierto? Que en muchos casos añaden o quitan a lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Claro, y eso hace que a veces se desdibuje y se cambie, se tergiverse, se distorsione lo que es la Navidad. Y en realidad la Navidad es Jesús, por supuesto. Y si no hay Jesús, no hay Navidad. Pero entonces el mundo intenta como hacerlo a un lado, ¿vio? Como dejarlo tapado a un costado, y entonces en el medio le van a poner el arbolito, las luces, la comida, la bebida y el encuentro y un montón de otras cosas, y no a Jesús. Se tiene todo esto, pero no se tiene lo más importante, que es a Jesús. Así que se podrá celebrar lo que sea aquí, pero si no está Jesús, no está celebrándose la Navidad. Navidad es natalicio, es nacimiento, ¿no es cierto? Natividad. Y es el del Salvador, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así que, acercándonos a esta fecha, vamos a ir tratando de preparar nuestra mente, nuestro corazón y concentrarnos un poco en ello. Y de lo que implica el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que Jesús vino a traer paz a la humanidad, a todos los seres humanos, ¿eh? Gloria a Dios en las alturas era el anuncio del nacimiento, y en la tierra paz, paz a los hombres, a las personas, a los seres humanos. Jesús es paz, Él es paz. Así que esto contrasta mucho con lo que estamos percibiendo en el mundo ya desde hace mucho tiempo, y esto está presente en el mundo a lo largo de los tiempos, ¿no es cierto? Como usted lo puede apreciar, no todo está bien en el mundo, ¿no es cierto? Y aún en muchos lugares se necesita casi desesperadamente paz. Y en muchos otros lugares se busca paz. Pero se busca de las maneras equivocadas, formas a través de las cuales nunca se va a encontrar verdadera paz. Porque la paz nunca puede ser impuesta, nunca es forzada. Eso no es paz. La verdadera paz tiene que ver con una persona que es Jesús. En Él sí hay verdadera paz para el ser humano. Porque la situación por la cual el ser humano carece de paz, solo la resuelve Jesús a través del sacrificio que Él hizo allí en la cruz. No hay otra manera en que el hombre, el ser humano, pueda resolver la cuestión por la cual carece de paz. Y haga lo que haga, nunca va a encontrar verdadera paz. Porque solo en Jesús se puede resolver esta cuestión en el ser humano. Ahora bien, toda vez que uno entonces sí abraza a este Jesús y comienza a seguirlo a Él, entonces claro que el ser humano ahora sí experimenta paz. Ahora se da cuenta que lo que estuvo buscando durante pocos o muchos años estaba allí en Jesús. Gloria a Dios que al menos ahora lo pudo reconocer porque lo abrazó a Él. Pero muchos pasan el resto de sus vidas y todos sus años de vida y pudiendo encontrarlo a Él, bueno, tampoco lo consideran para su vida, por lo cual son vidas que viven en ausencia de paz. Digo, esa paz profunda, ¿no? Que usted y yo sabemos a qué nos referimos. Una quietud especial, aún frente a lo que acontezca alrededor. Así que no es producto de que alrededor todo está bien y está calmo. No, no, no. Es interior la cuestión. Es de adentro hacia afuera. Eso lo hace Jesús porque Él es paz. Dios anhela y anheló siempre salvar a todas las personas de esas situaciones de violencia y aún de muerte que ocasionan el no andar por caminos de paz. El mundo no anda por caminos de paz. Y por eso podemos ver aquí, allá, en otros lados, acá un foco, allá otro foco, más grave, menos grave, más conocido, menos conocido, pero en definitiva se trata de esto. Es solo agresividad, confrontación, es violencia y muerte. Ausencia de paz. Y en muchos casos incluso se produce eso pretendiéndolo como propósito para alcanzar la paz. Dios propone el verdadero camino de paz para que lo pueda transitar todo ser humano que lo desee hacer. Y acabo de decir, la paz no es impuesta, no es compulsiva, no es bajo amenaza, no es por las armas. Ni siquiera Dios lo hace así, Él es el Todopoderoso. Dios pone delante de cada ser humano un sendero de paz, un camino de paz. Y le ofrece al ser humano caminar, encaminar su vida a través de este camino de paz, para que experimente paz, entre otras cosas. Pero Él no obliga. Él dice, si usted quiere, si vos querés, aquí está, este es el camino de paz para vos. Y usted y yo decidimos, andamos por este camino o andamos por cualquier otro camino. Y eso es todo. ¿O no? Porque detrás de esa decisión están los beneficios o las consecuencias de esa decisión. Toda vez que hago lo que Dios no me... Toda vez que hago lo que Dios no me indica hacer, entonces voy a sufrir consecuencias. Y toda vez que dócilmente hago lo que Dios me dice, entonces experimento recompensas. A veces los seres humanos, y también quizá en algunos casos algunos que ya somos de Cristo, pudiéramos querer lograr la paz bajo imposición o con el poder que nos dan algunas cuestiones, en lugar de confiar en aquel que es paz y trae paz a la vida por su sacrificio en la cruz. A veces las personas, y también a veces algunos cristianos, pretendemos imponer la paz en nuestros hogares o en nuestras familias respecto a los comportamientos o la relación con nuestros hijos. ¿En alguna comunidad cristiana se tratará de imponer la paz de esta manera? No es la correcta, como ya nos damos cuenta. En lugar de ello, debiéramos preguntarnos, y yo lo voy a dejar para que tú te lo respondas, usted se lo responda a sí mismo, ¿estamos experimentando verdaderamente la paz de Dios en nuestros hogares y familias? ¿Hay paz en nuestro propio corazón? ¿O según las circunstancias caemos en conductas de agresividad, enemistad y violencia? Bueno, la Biblia nos presenta a Jesús como el camino. De hecho, el nombre de esta congregación es Jesús es el camino. Y este es el camino de paz también, es el camino de la paz. Jesús es el camino de la paz porque Jesús es paz. Así que Él es, como dice el texto allí en el profeta Isaías, y también ya prefigurando el nacimiento de este Salvador, Él es príncipe de paz. Así que no hay nada ni nadie que puedan caracterizar mejor lo que es la paz y dónde hallar la paz para nuestro ser interior. Lo cierto es que, contrariamente a esto, no hay paz en el corazón del hombre. Y no hay paz en el corazón del hombre porque no hay lugar para Jesús en el corazón del hombre. No le abre su corazón a Jesús, que es paz. Jesús queda fuera de la vida, la paz queda fuera de la vida. Y a todo ser humano que toma la decisión contraria, abre su vida y abre su corazón a Jesús, si viene Jesús a la vida, viene la paz a la vida, así de sencillo. Y mientras Él quede fuera de nuestra vida, no va a haber paz. Y aún algunos que conocemos a Cristo, pudiéramos estar dejando la paz bastante alejada de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque Él está, pero no somos sensibles a su guía, a su indicación. No seguimos la paz. Luego seguimos otros criterios, otros intereses, etc. Bueno, no hay paz en el corazón del hombre, entonces no hay paz en los hogares, están formados por personas, seres humanos. Entre los cónyuges no hay paz, en las familias no hay paz, entre vecinos no hay paz, en la sociedad no hay paz. Es un estado de constante tensión y un potencial de desborde agresivo en cualquier momento y por la mínima circunstancia. Es como uno dice, y por esta pavada, pero es la gota que rebalsa el vaso. El ser humano vive así, está al tope, y cualquier cosa le produce un desborde emocional que canaliza en violencia. ¿Por qué? Porque no hay paz interior. Y si no hay paz interior, ¿cómo poder estar en paz con el entorno, con el medio, los vínculos, las relaciones? Están afectadas por mi falta de paz interior. Déjeme decirle, a veces también esto está presente en la vida y en algunos hogares cristianos y quizás en algunas iglesias. Pero lo importante frente a esta circunstancia, que es fácil de describir, es que Jesús transforma al ser humano y le pone en el sendero de la paz. Ahora hay una posibilidad, ahora hay esperanza, ahora sí hay un posible camino para andar, seguro, cierto, donde sí se va a encontrar verdaderamente esa paz. No un camino propuesto de otras formas que en los cuales uno confía, comienza a transitar para luego ser defraudado. Esas son las propuestas que hace el propio mundo a los seres humanos, las culturas, las ideologías. Dios es bueno y es fiel, acabamos de decir, Él cumple sus promesas. Así que si usted lo decide, Jesús va a transformar también su vida y le va a poner en el sendero de la paz. ¿Y cuánto anhelan los seres humanos vivir en paz? Sin embargo, la vida está llena de situaciones que nos causan malestar y un sentido de ansiedad. Bueno, cuando accedemos a Jesús, que es fuente inagotable de paz, usted comienza a experimentar eso en su propia vida, en su propio corazón. Y a partir de que ahora lo experimenta usted personalmente, lo puede establecer en sus vínculos habituales. Lo puede llevar a su matrimonio. Esa paz la puede llevar a su propia familia. La puede llevar a su entorno laboral. La puede llevar a su relación con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mire lo que dice en Lucas 1:77 respecto a este Jesús que vino a nacer, ¿no? Y dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios es entrañablemente misericordioso con todos, aun con aquellos que le hemos dado la espalda, renegamos contra Él, decimos cualquier barbaridad. Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Dice, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, un nuevo día, una nueva vida, un nuevo nacimiento, para dar luz a los que viven en tinieblas, como yo vivía en tinieblas. Un día vino y me dijo, hay luz para tu vida. Bueno, Él me ayudó a tomar esa decisión y gloria al Señor porque me ayudó a tomar esa decisión, si no mi vida estaría todavía allí. Dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad. ¿Para qué vino? Para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¡Wow! Ahí está Jesús ofreciéndote, ofreciéndonos un camino de paz. Y Él te extiende la mano para que en todo caso, si vos querés, tome su mano y juntos Él te va a guiar por este sendero y este camino de paz. No unos pocos metros, no unas pocas cuadras, de aquí a la eternidad. Esa paz va a crecer en tu corazón y en tu vida. Será una paz que vas a tener que aprender a cuidar. Porque así como hoy la experimentás, mañana podrías dejar de experimentarla por no haberla cuidado como corresponde. Bueno, este fue el caso del apóstol Pablo, que todos conocen o han oído, han visto en películas y qué sé yo. Usted recuerda, Pablo era un perseguidor de cristianos, era peleador cruel e impiedoso. ¿Qué paz? En Pablo ninguna paz. Iba sembrando terror y violencia por el lugar donde iba y visitaba. Pero un día Dios se le reveló a su vida, se le apareció, lo cruzó, le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Vos sabés contra quién estás peleando? Yo soy Dios Todopoderoso. Y Pablo, bueno, tuvo un encuentro muy profundo con Dios y tuvo que doblegar su corazón, arrepentirse de esos aspectos en su vida. Y entonces Dios comienza a transformar su corazón y todo su ser para llevarlo ahora por el sendero de la paz. Y a poco lo quieren presentar como un nuevo creyente, y los otros decían, no, ¿cómo lo, Pablo, ese, cómo lo vas a presentar entre nosotros si hasta hace poco nos llevaba a la muerte? Y alguien tuvo, no, voy a dar testimonio de que realmente se ha convertido al Señor y ahora camina en camino de paz. Y así fue aceptado en la comunidad. Y reveló una verdadera conversión. Y ahora era un predicador de paz. Compartía el evangelio de la paz con todo el mundo. Ya dejó atrás aquella vieja vida. ¿Se da cuenta? Bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos paz con todas las personas. Por lo cual ahora, en tercer lugar, ya no somos beligerantes como era antes. Bueno, a algunos se les eran de mecha corta, le dicen, ¿no es cierto? Enseguida, porque cualquier cosa estallan, explotan, decían cualquier locura, y hasta quizás a querer agredir a otros, ¿no es cierto? Y otros demoraban un poquito más, pero cuando explotaban, explotaban lindo, ¿no es cierto? Dicen, no, este se enoja poco, pero cuando se enoja, agarrate. Porque... Bueno, así, en el fondo todos tenemos ese mayor o menor grado de beligerancia, de agresividad, ¿verdad? Porque no estábamos viviendo en paz. Pero ahora estamos en Cristo, así que ya no somos más beligerantes, ya no andamos buscando contienda, enemistad, pelea con ninguna persona, ahora somos pacíficos, la paz vino a nuestro corazón, Jesús vino a nuestra vida, ahora somos pacíficos. El Salmo 34:14 dice, apártense del mal y hagan el bien. Apártense de la violencia, de la agresión. Hagan el bien, bendigan, edifiquen, procuren vivir en paz con todo el mundo, dice el texto, esfuércense en ello. Procuren vivir en paz con todo el mundo, esfuércense en ello. El texto dice, busquen la paz y síganlo. Lo cual está dando más bien idea de una persona, ¿no es cierto? Que efectivamente es Jesús. Busquen a Jesús y síganlo, porque Él es paz. Si yo lo sigo permanentemente, esa paz va a permanecer en mi vida también. Con esa misma paz que Dios llena mi corazón y mi vida, voy a poder extenderla hacia los demás, en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de nosotros. Por eso dice, procuren, esfuércense. Y esto no es pasividad, no se trata de quedarnos cruzados de brazos, mirar para otros lados, desentendernos. No, no. No significa simplemente esperar que la paz llegue o que todo esté bien en la vida, las circunstancias se ordenen, etcétera. No, esto implica una acción deliberada. Procuren, dice, esfuércense. Eso va de mi parte. Hacer el bien es la contraparte de apartarse del mal. Así que hay que activamente hacer lo correcto para estar en armonía y paz y para generar armonía en nuestros entornos familiares, laborales, etc. Si Jesús es paz, buscar la paz y seguirla es buscarlo y seguirlo a Él. Todo aquel que lo haga podrá experimentar verdadera paz. Apartarnos de Él y vivir alejados de Él solo producirá y provocará esta pérdida de paz y de armonía, va a producir desunión, conflicto y enemistad. Lo cual a veces está presente en algunos hogares y familias. Pero no solo somos pacíficos, ¿no es cierto? Oh, yo no tengo problema con nadie. Bueno, no, más. La Biblia dice que además tenemos que ser pacificadores. Que no podemos ignorar ni mirar por otro lado cuando los que están a nuestro alrededor están en esa falta de armonía, están en esta situación de tensión, de beligerancia. No podemos ignorar y limpiarnos de responsabilidad. Somos pacificadores. Hay que ser proactivos en buscar la paz en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Dichosos los que trabajan por la paz. No viene porque sí, hay que trabajar por la paz, hay que ministrar, hay que servir al ser humano para que encuentre paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ya está claro, ¿no es cierto? El verdadero hijo de Dios, es aquel que entonces también está trabajando por la paz en los diversos entornos en los cuales se mueva, por supuesto. Y por eso dice en Romanos 12, 18, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Y sí, claro, cualquiera va a decir, ¿y pero yo cómo hago si esta persona no quiere entrar en razones, no quiere entender, no me quiere escuchar? ¿Cómo puedo estar en paz? No lo logro. Y usted tiene razón. Lo que dice el texto es que usted no asuma actitudes erróneas, equivocadas o agresivas respecto a quien se comporta de esa manera y no quiere entablar una relación de paz. Es lo que usted conserve la paz. Usted no añada leña al fuego. Usted compórtese como es debido. Usted hable como es debido. Respete como es debido. Y si la persona no quiere, y no quiere, pero usted va a ser libre de responsabilidad delante de Dios. Dios sabe que usted lo intentó, lo intenta, lo procura, pero si el otro no se aviene, y claro, no lo puede de otra manera. La otra persona va a tener que dar cuenta delante de Dios por su actitud. Pero usted va a ser elogiado por Dios por su actitud. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. La manera más importante de procurar la paz es predicando a Cristo a otros. Dijimos, en ningún otro hay esta paz. Si queremos que la gente viva en paz, entre ellos y con nosotros incluso también, les tenemos que predicar a Cristo. Les tenemos que decir, mira, este es el camino de paz que te está proponiendo Dios para vos, para tu vida, para tu casa. Empieza a caminarlo, te animo, mira, yo era igual que vos, peor, mejor, lo que sea, pero sabes que un día Él me mostró lo mismo y yo empecé a andar, te quiero decir, es cierto, es verdad, mi corazón fue cambiado, mi vida es transformada, yo puedo experimentar paz. Y yo deseo eso para vos y para tu casa. Y la persona aceptará o rechazará, pero es una cuestión de la persona. El evangelio que predicamos, el evangelio de salvación que predicamos, la misma Biblia dice que es el evangelio de la paz, porque es precisamente reconciliar a los seres humanos con Dios a través de Jesucristo. Finalmente, esto trae siempre impacto. Ah, imagínese, usted lo puede ver, usted seguro lo está viviendo, quizás hasta en su propia familia, que efectivamente gozan de paz. En los primeros cristianos ocurrió esto, y ellos procuraban la paz, y se esforzaron por mantenerse en paz en las propias comunidades cristianas o iglesias. Y dice el texto en Hechos 9:31, fíjese qué interesante porque es después de esas tremendas persecuciones de parte de este apóstol Pablo que reciente mencioné. Y ellos venían sufriendo eso. Y sin embargo, poco más adelante, dice que la iglesia gozó de un periodo de paz. Los cristianos tenían paz, eran perseguidos y ellos tenían paz. Se da cuenta que no depende de las circunstancias. Y esto era evidente, era notorio. La iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. Ah, no solo esto, no solo estar a la defensiva o escondidos, de ninguna manera. Estar activamente procurando la paz, aún con los enemigos. Y esto transforma la vida, los hogares y las ciudades. Y entonces se experimenta paz. Una iglesia que era impulsada por el Espíritu Santo, pero que era plenamente fiel al Señor. Y entonces sí, se va consolidando, se hace cada vez más fuerte, más sólida, y se extiende cada vez más. ¿Por qué? Porque muchas personas eligen andar en estos caminos de paz que Dios propone para cada uno de ellos. Pero ¿cómo iban a saber de esos caminos si los que somos de Cristo nunca se los íbamos a mostrar y a compartir? ¿Cómo van a saber dónde está la paz si nosotros que somos de Cristo no les decimos que Él es paz? Bueno, nos cabe una tarea, nos cabe una misión que seguir cumpliendo. Y en este tiempo donde nos vamos a acercar a celebrar el nacimiento de aquel que traía paz del cielo para los seres humanos, qué bueno que usted y yo estemos comprometidos en asegurarnos de que la paz plena está en nuestro corazón, que esta paz y esta armonía reinan en nuestras casas, matrimonios, familias, y luego que esta paz se manifieste a todos los que van a compartir la celebración de Nochebuena, de Navidad, de fin de año, y lo puedan observar. Que vos la lleves a los vecinos, que la compartas con tus compañeros de trabajo, etcétera. Bueno, qué lindas oportunidades para que otros pudieran tener esta experiencia nueva de transformación y de bendición en ellos. Bueno, hasta aquí, te dije que ahora viene la tarea de cada uno de ustedes. Déjeme bendecirle a usted y a todos los que han participado en la transmisión, que el Señor que da la paz, les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. El Señor que da la paz, no hay otro. Les dé paz en todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar y en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Paz en tu corazón. Estás en manos del Todopoderoso, del Señor, el que te ama, el que te cubre, te cobija, te defiende. Y Él está allí contigo para acompañarte siempre. Así que sea bendecido de esta manera, en esta noche. Y de nuevo saludamos y despedimos a los que compartieron la transmisión. Los invitamos para el domingo, 11 horas, 19 horas, o el próximo miércoles a las 19, aquí presencial, o si no puede llegar aquí, que lo haga en la transmisión como lo hace habitualmente. Sean todos bendecidos. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.